Un joven llamado Emiliano decidió ir a visitar a su difunta madre, ya que se cumplían 3 años de su muerte. Aparte, el cementerio quedaba en un barrio de barracas. Como era cerca de donde vivía, no tuvo problema de ir. Al llegar, decidió buscar la tumba de su madre. Cuando al fin la encontró, el joven no se dio cuenta que el cementerio ya había cerrado. Desesperado, empezó a buscar la salida, pero se perdió. Emiliano, a lo lejos, encontró a una chica joven, como de 20 años, con un vestido, pelo negro y tenía la piel de extraña palidez. También en la mano llevaba unas flores, tal vez había ido a visitar a alguien. Emiliano, al encontrársela, se alegró y decidió acercarse a la muchacha. Le empezó a contar su situación. La chica, al oírlo, tomó la decisión de ayudarlo. Mientras caminaban, la muchacha le contó que se llamaba Tamara Peterson y que no se preocupara, que ya estaban por llegar a la salida. Al oír eso, Emiliano se calmó. Tamara se detuvo y le dijo: "Esta es la salida". Emiliano, al ver que le señalaba un muro, le preguntó a la chica que cómo iba a pasar si no había una puerta. "Así", le dijo ella, mientras atravesaba la pared. Emiliano salió corriendo, pero pensaba que podría ser producto de su imaginación por su desesperación por salir del cementerio. Al acordarse del nombre de la muchacha, decidió buscar por su cuenta la salida y al día siguiente volver para preguntar por la chica. Cuando regresó, buscó al encargado del cementerio. Le dijo al trabajador el nombre de la chica, pero este contó que el cuerpo de la muchacha descansaba en el cementerio hace más de 10 años.